Y ahora nos vamos a meter en un tema. Yo estaba bailando, pero porque también estamos motivados por la danza, ¿no, Gaby? Exactamente, porque se vienen unas jornadas de apoyo a la apertura de la carrera de danza en la Uncuyo, una deuda pendiente. Pero para hablar mejor de ello, estamos en comunicación con Arturo Tacheret, secretario académico de la Facultad de Artes y Diseño. ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Bueno, se vienen las jornadas mañana. Mañana tenemos, como decías, unas jornadas de apoyo a la apertura de esta carrera, que sí, evidentemente que es una deuda pendiente de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Universidad Pública y del Medio, de contar con una carrera de formación de grado universitario en el ámbito justamente de la educación pública y gratuita, que atienda a esta importante demanda que hay en la región, porque hay muy pocas carreras a nivel universitario en el país, y la región lo pide, los bailarines lo piden. Esto viene de un proyecto que viene desde hace muchísimos años, un poco militado por Vilma Rúpulo y muchas otras personas de la danza, que están muy relacionados también, sabemos, con lo que es fiestas populares como la vendimia, pero también con el estudio y la investigación de la danza a nivel universitario. Arturo, buenos días. Tato te saluda. ¿Qué tal? Mira, un poco para ser de malvado y de abogado del diablo, sí, ¿no? Pensando en esto, que por ahí algún desadvertido podría preguntar, que es, bueno, ¿es necesario hacer una carrera universitaria de danza? Bueno, es justamente estas jornadas pretenden dar a conocer los fundamentos, el porqué en el ámbito de la universidad una carrera. La Universidad Nacional de Cuyo tiene en la Facultad de Artes y Diseño, de la cual yo soy el secretario académico de esta facultad, todos los lenguajes artísticos, o mejor dicho, casi todos los lenguajes artísticos. Tenemos grupos de carreras musicales, que van desde la música académica, la llamamos música académica, lo teórico, los profesorados, y la música popular, mucho más reciente, las carreras de artes visuales y cerámica, la carrera de artes del espectáculo, con la escenografía, el teatro, y falta esto, falta que la danza esté presente en el ámbito universitario, porque aporta, no solamente creemos, al medio, en la profesionalización de este lenguaje artístico, sino también al interior de la facultad, contar con todo esto, con los lenguajes artísticos, se produce una interacción y un crecimiento del arte, que esperemos sea volcado a lo cultural de la región, fundamental. Entonces, creemos que sí, ¿por qué no la danza? ¿Por qué los otros lenguajes, que también en la educación pública, a partir de la Ley Nacional de Educación, se incorporan los lenguajes en la educación obligatoria? Los lenguajes artísticos, que cuentan con todo esto que acabo de mencionar, pero los profesores de danza en el ámbito de la educación pública no pueden obtener su título, y es un problema y es una demanda que los mismos docentes que están involucrados en la educación artística se encuentran con este inconveniente de no poder tener sus títulos, a no ser que vayan a un instituto privado, ¿no es cierto? Pero por eso creemos que en la universidad es sumamente importante que se dicten carreras de danza. Arturo, es un pedido de hace mucho tiempo. Bueno, mañana se hace la jornada de apoyo a la apertura. ¿Está todo para que se dé la apertura de la carrera de danza o falta algo más todavía? Justamente lo que falta es no fundamento, plan de estudio, que el plan de estudio es muy novedoso. Falta el apoyo presupuestario. Y esto creo que tiene que ver con el desconocimiento, con esta pregunta que nos hacemos, si es necesario destinar fondos para carreras artísticas, para una carrera como la danza, que es, digamos, una actividad que es tan popular, si es necesario. Y bueno, esto es todo un debate nacional, ¿no?, que hemos escuchado también en las autoridades nacionales por ahí decir que se va a priorizar carreras que tengan que ver con lo estratégico y, de cierta manera, con la rentabilidad que pueda tener la carrera. Y el arte, bueno, no se puede medir en esos términos. Entonces, lo que es necesario es comentar esto, explicar el porqué, para que quienes tengan el poder de decisión y evaluación de estas prioridades puedan destinar el presupuesto. Es una carrera que a términos monetarios es bastante económica porque tiene un ingreso cada 2 años. Es decir, no es una carrera comparada con otras carreras tecnológicas que por supuesto que también tienen todos sus fundamentos, que sea cara para nada. Pero bueno, hay que tomar esa decisión política, para lo cual hay que informar y destinar los fondos que permitirían la apertura en forma inmediata, porque todo lo demás está.